Uno de los confinamientos más documentados de la historia tiene ya 50 años. Es el que se produjo como consecuencia de nuestra llegada a la Luna. El amerizaje del módulo del mando del Apolo 11 se produjo el 24 de julio de 1969, a las 18:51, hora península española, a 1760 kilómetros al suroeste de Honolulu, Islas Hawái, exactamente 8 días, 3 horas y 18 minutos después del despegue de la histórica misión a la superficie de nuestro satélite. Tres aviones Grumman E-1 Tracers patrullaban la zona desde varias horas con una doble misión. Por un lado, prestar una especial atención a dos huracanes que se movían en las cercanías de la zona de rescate. En segundo lugar, observar el momento del despliegue de los tres grandes paracaídas que anticipaban el punto de impacto de la cápsula de mando Columbia sobre las aguas del Pacífico. Cuatro helicópteros Seakin con equipos de descontaminación, recuperación y material fotográfico y de filmación estaban preparados para el rescate. El primer ser humano que pudo ver a Armstrong, Aldrin y Collins tras su estancia en la Luna, el teniente Clancy Hattelberg, buceador de combate de la US Navy. Como jefe del equipo encargado de rescatar a los tripulantes de la misión Apolo 11, este joven de 25 años fue el responsable de abrir la escotilla de la nave y entregar a los tres astronautas las escafandras de aislamiento biológico o BIG, Biological Isolation Garments, cuya función era evitar que supuestos gérmenes traídos de la Luna pudieran contaminar a la Tierra. Hattelberg recuerda que los astronautas tardaron por lo menos 5 minutos en colocarse los BIG y cuando terminaron... Les rocié con hipoclorito sódico para matar los posibles gérmenes patógenos lunares. Les ayudé a subir a la lancha neumática de rescate y cerré herméticamente la nave espacial. Instantes después, un helicóptero Seakin SH-3D hizo a bordo a Armstrong, Collins y Aldrin y los trasladó al portaaviones USS Hornet, que se encontraba tan solo a 1,7 millas del punto de amerizaje, donde les esperaba el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Una vez que el Seakin se posó sobre la cubierta de vuelo del Hornet, descendió en el ascensor principal directamente hasta el hangar, donde caminaron por su propio pie unos escasos 9 metros para ser inmediatamente introducidos en la instalación móvil de cuarentena, o MQF, Mobile Quarantine Facility, junto con el doctor Bill Carpenter, médico de la NASA, y John Hirasaki, ingeniero de la caravana. Después llegaron las muestras lunares, las cámaras empleadas en las filmaciones y fotografías sobre la Luna y las propias películas, incluidas las de los datos del módulo de descenso. Una de las caravanas reacondicionadas que se construyó para las misiones tripuladas a la Luna era la MQF-003, cuya misión era aislar a los tres astronautas del contacto con otras personas para prevenir la propagación de posibles microorganismos patógenos lunares, algo que se consideraba remoto, pero que el conocimiento científico de hace 50 años no podía descartar. Allí también se depositaron las muestras lunares recogidas en la superficie lunar y las películas tomadas. Lo que se pretendía con las escafandras BIG y la cuarentena era proteger la salud pública, la agricultura y al resto de los seres vivos de la Tierra, así como preserva la integridad de las muestras lunares y de los experimentos científicos. La estructura del remolque estaba construida de aluminio sellado. Sus puertas eran herméticas, constaba con un sistema de aire acondicionado, comunicaciones con el exterior, protección contra incendios y estaba alimentada por un generador de diésel y baterías. Su interior reconvertido constaba de una sala de estar con una mesa y 6 espaciosos asientos, un dormitorio con 6 literas, un baño y una cocina equipada ya entonces con un horno microondas para su alimentación. Un pequeño almacén guardaba las muestras lunares. El aislamiento estaba asegurado manteniendo la presión del aire en el interior más baja que la presión en el exterior y filtrando el aire que salía de la caravana. Una vez dentro de la unidad móvil de cuarentena, se desprendieron de sus escafandras y se acercaron a una de las ventanas, en cuyo exterior el presidente Nixon y decenas de cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas les esperaban ansiosos por escuchar sus primeras impresiones del descenso lunar y darles la bienvenida. Los 5 inquilinos permanecieron en tal singular recinto durante 88 horas, tiempo en el que el USS Hornet tardó en navegar y atracar en la base naval de Pearl Harbor, Hawái. Desde el puerto, la unidad de aislamiento fue trasladada hasta la cercana base aérea de Hickman, en donde fue embarcada en la bodega de carga del avión Lockheed, para ser depositada en la base aérea de Ellington, en Houston, Texas. La MQF viajó el 27 de julio desde la base de Ellington al cercano laboratorio de recepción lunar de la NASA, situado en el Centro Espacial Johnson de Vuelos Tripulados, en donde las esposas de Armstrong, Aldrin y Collins, pudieron por fin ver a sus maridos, ya aseados y afeitados, excepto Collins, que aprovechó para dejarse bigote. El laboratorio de recepción lunar sumaba 7.700 metros cuadrados y disponía de instalaciones más amplias y completas para ejercer la cuarentena y los controles médicos. Contaba con 2 médicos, un ingeniero de recuperación, técnicos de laboratorio, cocineros y personal de administración. Los informes médicos y las evidencias científicas demostraban que Armstrong, Aldrin y Collins no habían sido contaminados y gozaban de buena salud, por lo que el comité de contaminación al regreso, presionado por los astronautas y por la propia Casa Blanca, decidió dar por finalizado el encierro el 10 de agosto, un día antes de lo previsto. La NASA llegó a la conclusión de que la Luna era estéril de vida y después de la misión Apolo 12, el empleo de los BIG fue desechado, mientras que las cuarentenas permanecieron hasta la misión Apolo 14. La MQF-003 se puede contemplar hoy en día y visitar en el Museo Nacional del Aire y el Espacio que se encuentra en Washington, D.C. Texto extraído de la web flynews.es.